que siempre me emocionan cuando sé que estamos lejos. Eterna melodía que susurro sin pensar, que evoca nuestra historia y en mis noches siempre está, que envuelve de armonía esta triste soledad. Eterna melodía, lléname de fantasía, eterna melodía que me hace recordar el roce de tus labios cuando hacemos el amor, que a mí me ha puesto alas y he volado donde estás. Eterna melodía, tanto tiempo compañera. Tú, que mañana te irás de mí por impulsos del corazón, volverás, ya verás, cuando llegue la tormenta. Tú, que conmigo aprendiste a ser de entre todas la más mujer, volarás, amarás, pero yo estaré en tu mente. Tú, que has conocido la ternura en mí, sin más cariño que el que yo te di, volverás, ya verás, está escrito en las estrellas, dos corazones y un destino, el mismo camino, se alejan, se encuentran, el tuyo y el mío, dos corazones y un destino, unidos, perdidos, desnudos, vencidos y juntos los dos. Hola, hola. Hola, hola, hola. Muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Acá, como todos los martes de 22 a 24, amigos del americano, con la mejor música de la mano de nuestro gran DJ Dani Casanova. Muy buenas noches a nuestro gran operador técnico Damián Espadea. Dani, querido, buenas noches. ¿Cómo vamos, Dani? ¿Qué tal, equipo? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo arrancáramos este día, eh? Uy, bueno, mira qué lindo. Aprendiendo, che, un poco de tecnología, ¿no? Ah, para nosotros. No, pero lo tenemos acá al maestro, así que con el maestro se nos hace todo más fácil. Bueno, y arrancamos con un poquito de Americanos en Castellano, que hace rato que no escuchaba, ¿eh? Mira, alta gorra tengo, ¿eh? Mi hermana, mira la gorrita que me regaló mi hermana, qué grande. Bueno. Muy buenas noches, Morocha, ¿cómo le va? Buenas noches, equipo, ¿cómo están? ¿Todo de bien? De 10. Bueno. ¿Hace frío por allá por bosque? Un poquito de niebla ahí. Nuestro amigo Ari Contestable, buenas noches. Muy buenas noches, gente. Nuestro matero, qué grande, Ari. ¿Cómo, allá cómo está por Berazate y usted por dónde? ¿Hace frío o no? Hay bastante nublado, con nieve, por momentos caen cubitos. No sabés. De todo. Eso sí. Después de una semana de estar sin luz, bárbaro. Ahora estamos bárbaros. Bueno, así que tienen que ir a la página www, ¿no? Sí. fmradiovox.com. Así que bueno, www.fmradiovox.com. ¿no? .com. Sí. Mira. Así que bueno. Esperemos que no nos saquen de acá, porque nos sacan de todos lados. ¿Qué pasa? ¿Nos trajeron el ajo? Claro, viejo. No sean malos. Así que, dejanos tu mensaje por intermedio de, ahí de. Después dígalo de vuelta. Se llama, olvidé cómo era. www.fmradiovox.com. Bueno, así que esta noche. Tenemos movimiento, ¿no? En Copate, en Ultra Night, ¿sí? Ahí Avenida Mitre 4637 y en la 14, ¿no? Sí, en ahí la 14 en hoy hay competencia también. Competencia y hay baile. Y mañana baile es feriado. 4 de la mañana. Así que bueno, y en Ultranay también, la gente de Ultranay ahí, 4637 de Avenida Mitre, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho, y ahí va a estar Romini también ahí acompañando. Así que bueno, ahí estamos. Sotoboche, mi club. Lux. Tía. Están todos. No creo que tía Lola, Tía Lola me parece que no hoy, Me parece que no. Bueno, espero que no puedan seguir la gente, che. Ahora habíamos logrado de que nos sigan por YouTube y bueno. Es que nosotros somos tecnológicos. Hacemos que nos sigan por todos lados. Lo que pasa es que estamos en todos los canales. Estamos por todo lado. Qué lindo que me queda la gorra, che. La, dice, ¿no? La gorrita. La gorrita. Bien. ¿Qué le pasa a usted? Que no anduvo el fin de semana. ¿Qué le pasa? Que estuve hablando ahí con su banda y está desaparecido. Y sí, pero ¿para qué voy a ir a gastar dinero, paciencia, ganas de bailar y todo lo demás si puedo estar en casa mirando Netflix con el frío que hace? Ahorrando nafta. Estuvo fresco, sí. Después de una semana. A papá no mono con banana verde. Está como más relajado, me parece, ¿no? ¿Cómo? Más relajado lo veo. Sí. No, ando bien. Ahora que tengo luz, la verdad, después de una semana fea. ¿Luz? ¿Tiene luz? ¿Qué, estaba sin luz? Estaba sin luz, sí. Ah. Gozando de la vida. Acá, y la señora está morocha, muy seria. Estamos apagados hoy, ¿qué pasa? Veo que los cambios son para que uno se adapta. Cuarta, quinta y no sexta. ¿No fue a la clase hoy? Hoy no fui a la clase. Hoy no fui a la clase, tenía que haber ido. Me quemé un poco la mano y no ¿Se podía. Quemó la manito? ¿Qué le pasó? Estaba fritando algo y me saltó el aceite y dije, bueno. Tenga cuidado donde mete la mano. Se fritó el dedo. Me frité la mitad de la palma de la mano. Escuche, ¿cómo estuvo el viernes ahí con las chicas? Bien. Las chicas están aprendiendo, están muy entusiasmadas. Así que bueno, estamos haciendo videos caseritos para que las queden de recuerdo. Ahí me apareció Dani Casanova. Hola, dice, qué grande. Estoy tratando de ver cómo mando un mensaje. Que dice por acá. Sí, pero me saca de la aplicación. Me saca. No sé. Ay, pregúntele a Dani a ver cómo tiene que hacer. ¿Ve? Yo estaba mandando por el WhatsApp. Claro. Abajo hay algo que dice nombre y mensaje. Exactamente. Primero pongan el nombre para saber quién está mandando el mensaje y después el mensaje abajo. Claro. Mirá qué fácil. ¿Cómo hacemos para? A ver. ¿Vio? Después se me ríe a mí. Se aprende algo nuevo, ¿vio? Es verdad eso. ¿Qué le va a hacer? Sí, sí. Suba el volumen. Qué buen tema. 102.9 Vox. Si querés auspiciar en la radio o en nuestro programa, 11-64-00-7047. 11-64-00-7047. O si no, si querés también auspiciar todos los martes en el programa nuestro, te puedes comunicar al 11-3439-6598. 11-3439-6598. Hola, Ari. Ahí está Ari. Qué grande. Ni yo me vi todavía. Sí, ya apareció. Mire, ahí apareció. Apareció. Sí, está bueno esto, me va gustando, Espero que no nos rajen de acá tampoco, ¿no? Te acostumbras a algo y visteis. Ahí está, apareció la morocha. Uno no está viendo, igual no está viendo uno. Alguien que no podemos descubrir, acá no se puede ver. Alguien nos mira, ¿no? Alguien no está viendo. ¿Qué problema? A ver si le ponemos pila esta noche. Tendríamos que ser cuatro. Ah, es raro, por eso, ¿no? Ahora? Es que se ve que a nosotros no nos cuenta. Debería, ¿no? Oh, Damián dice, qué buena radio. Qué grande. info@fmradiobox.com, Instagram @radiobox.fm, Facebook @radiobox.fm, www, que ahí pueden entrar, fmradiobox.com, www.fmradiobox.com, y X, que antes era Twitter, @radiobox.fm. Que dice Jorgito. Feliz, su vida antes era gris. just a music man. Melodies so far my best friend, but my words are coming out. Hola Jorgito y Alicia, ahí nos están siguiendo por la página. Qué grande Jorgito, Alicia de Java Evento, gracias por estar, genios. Sí que son fiel oyente del programa. Claro que sí, bueno, esperemos que los que se vayan enganchando que entren en la página, ojalá que puedan entrar. Yo no. Que estamos bloqueados de todos lados, así que le debemos a YouTube, le debemos a Facebook, le debemos a todos. Mientras que le debamos a la señora Claudia de la Porta, porque si no, chau, ¿eh? Ahí estamos en el horno, ¿eh? Ahí estamos en el horno. Así que bueno. Jorgito y Alicia están ahí, dice. Jorge, Alicia, hola, buenas noches, chicos. Buenas noches, Jorge y Alicia. Hola, George. ¿Cómo está toda la nevada? ¿O no nevó por acá? ¿No nevó por acá? Oh. Yo estaba en ese modo. Avisa que saco los esquís, ¿eh? Sí, yo vi que los esquís los tenía un poco húmedos. Nevó, dije. Juana dice, esa gorra te queda hermosa, hermoso, dice. ¡Epa, gracias. Epa! ¿Quién? Juana dice. L-A. ¡Hola, Juana! L-A. La gorra. El gorro. Che, espera que quiero ver acá. ¡Ay, hermoso pusieron! Mirá vos, oso, hermoso. Osa, oso, dice. Mira. ¿Qué tal, Hay que hacer un casting de gorras. Sí. No estaría mal, Yo voy a traer una con orejitas, todo así. De nena. De nena. Qué lindo tema este. No es muy con viste de loco. No. Conocido, pero no, está re bueno. Está buenísimo, me gusta. Y el próximo es muy conocido. El polaco dice que hoy no falla, hoy no puede porque está de aniversario, no sé dónde. Sí, sí, me mandó a mí también. Los miércoles de Noche Mágica, ahí de la mano de Claudia Pasaro en Java Evento. Onsari 854. Estaba buscando el flyer, pero bueno, no lo puedo encontrar. Es que se me borró, no sé, hay un quilombo acá. Tengo un quilombo acá. Ahora no necesito. No sé por dónde arrancar, aparezco otra cosa. Usted tiene que traer dos teléfonos. Claro, dos teléfonos tiene que tener. Uno con y uno otro sin. Sí. Che, pero mirá nuestra compañera Erika Yanina. Qué foto, mirá. Pero qué linda foto, che. Está recortada, ¿vio? Sí, vete, ¿quién estará al lado? Para mí se va a recortar. Ya lo saqué, ya lo saqué, ya lo saqué. Yo ya sé quién está ahí. ¿Tiene cana? Un tordillo. Uno que es medio tordillo. Y bueno, hay que recuperar la foto que como sea. En esa foto, Sí. Qué bueno, para. Estamos de la protección al menor, ¿no? O al mayor. Qué buen tema de la mano de Dani Casanova. Bueno, disfrutemos los temas hoy hasta que nos vayamos acomodando, Americana de aquello. Qué buen americano, Dani, querido. Hola, ahora sí, no me llevo bien con la tecnología. Hola, chicos, ¿cómo estás? Excelente noche para hoy. Gracias, Jorgito. Ahí igual recibimos tu mensaje, ¿eh? Así que gracias, Jorgito y Alicia, por estar ahí. Esos genios que manejan ahí ese gran salón en Onsari 854, Java Evento. Y hay que reconocer que también están manejando la tecnología. Están aprendiendo. Están manejando nosotros. Muy bien. La manejan mejor que nosotros. Claro, eso está bueno. Mejor que nosotros la maneja, Jorgito. Estás en todo, Jorge. Ya empezamos así. Usted no hable mucho, que en un rato entra en calor también. No, está bien. Epa. No, pero no lo dijo por eso. Ya no calentaron, largo vivirum. No olvidarum. Una, dos veces más. Sí, vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigos del Americano por la 102.9 Box. Dale. Clásico de los viernes, Copate Night, DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui, Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11-39-46-40-46, Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp 11 36 68 8726. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Every day, more guilt to pay, a lesson learned from a lover's burn. Y ahí estamos, de vuelta después de la pausa publicitaria. Bueno, pero tres nos están viendo. Che, antes que nada. Tres son tres. Que transmitir al aire y que escuche quien escuche y que. Por FM, como antiguamente. Claro. A la FM. Pero la FM tiene que ir a la aplicación. Y o listo. Y la mejor. Con una radio y sintonizar el dial. Muy fácil. Claro, sin vernos, sin streaming. Yo lo tengo en el auto y escucho hasta la capital. Claro, vos qué, porque no te querés mostrar. ¿De quién amiga, te estás usted escondiendo? Tranquila, nosotros lo vamos a defender, ¿eh? ¿De quién te estarás escondiendo? (risa) 11-64-00-70-47. 6400-7047 es el teléfono de la 102.9 Box. Podés publicitar en la radio o en nuestro programa todos los martes de 22 a 24, amigo del americano. Para mañana, intensas nevadas, dice acá. Ah, no, pero esto es Bariloche. Avisá que saco, le ya saco la tierra tema. A los esquís. Qué buen tema. Viejísimo. Hoy a la mañana no se podía manejar. Mucha escarcha, ¿no? No, mucha niebla. No, niebla. Ah, niebla. Niebla azul. No veías a 3 metros. En la autopista no podían embocar los peajes. Mm. Así que imagínate cómo estaría. Sí, la sí, nieve. Vi unos estados, ahora que me acuerdo, vi. Pero mañana vamos a tener un lindo día, ¿eh? Entre las 12 y las 3 de la tarde. Después el resto del día, niebla. Papá Pitufo. ¿No te viste vos? Está congelada la aplicación. Mira, se congeló. Oh, oh. Oh, oh. No se mueve. congelados. Mirá, mirá acá como está, mirá. Está bailando, mirá. Sí, la mía no. Mirá. Ahí está por la aplicación. Congelada. No me muevo. Ahí está, ¿vos? No, acá está. Dios, no sé qué pasa. Está fallado ese cambio. Sí, me parece que sí, ¿eh? ¿Ya está sentando en calor? Vamos con los avisos. Vendo Fluence 2013. Ah, no, esto no es. Vamos con el segundo aviso. Hoy Copate abre sus puertas en la avenida 14, entre 106 y 107. Así que aprovechen. Siga, la siga. Noche recién empieza. Siga, siga. ¡Qué temazo, por Dios! Me vine muy clasiquero. Sí. Ah, este es bien concentradito. Puedes mandar ese tipo de mensajes. Acá hay un oyente que me está mandando mensajes muy subidos de tono. Epa. ¿Femenino o masculino? Masculino, eso. Apa. Es lo peor. Apa. Si su suegra es una joyita, nosotros tenemos el mejor estuche. Funebrería López. Hoy venimos con todo, ¿eh? No sea malo. Tengo otro aviso que me acaban de mandar. Se ríe solo, vino. Vino con chispa. No puede, no puede, no puede. Hola, Moni, ¿cómo estás? Muy buena noche, gracias por estar ahí. ¿Ves? Ella, ¿cómo nos sigue? Ella no nos pierde, ¿eh? Qué grande, Moni. Moni, bienvenida. Gracias, Moni, por estar ahí. A este nuevo canal, Moni. Hola, Moni. Después que nos echen de acá, ya no sé por dónde vamos a ir, porque, pero bueno. Chao, chao. Gracias, Moni. Lo viejo funciona, Juan. 23 y 30 volvieron los lentos de la mano de Dani Casanova, ¿eh? Voy a tomar agua, que me da un mate cada muerto hijo. Pone nervioso, ¿vio? Traje de madera. Se pone nervioso. El traje de madera te lo entregan cuando ya no estás. ¿Sabías? Ya, qué bueno tema, che. Bueno, hoy disfrutamos de la mano de Dani Casanova, mejores americanos y lentos. Mate, deje de toquetear el... Qué sé yo, se apaga solo, se prende. Epa. Díganme si estos temas no lo hacen acordar a... Hola Eri, dice Mónica. Hola Bombona, ¿cómo estás? A Horizonte. ¿No la ve usted ahí, Amanina? ¿Qué le pasó ahora? ¿No puede entrar en la página? Ah, sí, sí. Como que tengo que salir y entrar, no sé qué onda. Ahí le está escribiendo, Mónica. A ver. ¿Alcanza a leer? Ah, ¿cómo van las clases? Bien, bien. Progresando de a poquito. De a uno come la gallina y se llena, ¿eh? Sí, sí. Muy cochina. Yo como gallina. Y hay gallinas comilonas, sí. ¡Qué confesión esa, eh! Che, en la juguetería de mi barrio dice: pelotas chicas, pelotas grandes. ¿Qué pelotas tiene Fernández? Che, no sabía que había... Pará, había que traer chistes. A mí nadie me avisó, porque yo también puedo traer. Perdón, hay que quebrar la noche. Ah, pero no sabía que estaba permitido eso. Bueno, sí. Me voy a ir preparando entonces. Yo solamente estoy pasando avisos. Se despertó de golpe. De repente hay avisos. No, ya me había despertado antes, ¿sí? No hable. Las pelotas de Fernández son de aquellas. Infaltable. No se rompen. Eso es importante, no se rompan. Ah, no, que no se rompan, por favor. Ah, ¿le conoce las pelotas a Fernández? Claro, se inflan, pero no se rompen. Ahí. Eso es importante. ¿Dónde queda Fernández? En mi barrio. ¿Por qué? ¿Quería visitarlo? Claro. Tengo una juguetería más cercana. Mira. Excelente a ponerle gana, dice Mónica. Sí, obvio, siempre, Moni, siempre. Este tema viejísimo. Tenemos cuatro que no están bien. Nosotros. Hay gente en la aplicación que nos están viendo. No están espiando. Entran directamente por la... ¿cómo se llama? Por la aplicación de la Vox. Y te escuchan nada más. No. No, no se puede. No. Es increíble. Justo veníamos hablando de ese tema. A ver, y si va a ti, va a entrar en Twitter. Si va a ti, va a entrar. Da la cara, che. Claro. Seguimos con la igual yo borro todo. Bueno, en 5 minutos. No, no, por eso. Estás contada. Son cuatro los que nos están viendo. Acá me están pasando el aviso de una lencería. Opa, no. A ver, ¿qué va a decir? No. Fíjese lo que va a decir, No, ojo. No, porque acá dice... ¿Está chequeado? Nunca se dijo eso. No, es de Corpiño Cigarreta. No. Pero es conocido el muchacho. Damián, usted lo tiene que chequear, ¿eh? Porque veo que... Ah, bueno. Estamos en horario de protección, ¿no? Ah, no, ya. Está tranquilo, igual yo borro todo. dígalo ahora. ¿De qué? No, después tengo uno acá de Globo Sirene. Pero bueno, No. No, que no, no, que la gente. ¿Qué quiere que nos bloqueen acá también? Que nos pega, nos da la nuca, ¿eh? Nos van a bloquear acá también. Ya empezamos hoy y ya nos bloquean. No, pero hay para traer. Ah, sí, no. Y para llevar, ni te cuento. Para traer y llevar, ya hay mucho. No. Olvídate. Yo prefiero traer, pero no volver a llevar. Y hablando de traer, tiene un brillo acá, por acá. ¿Quién? ¿Usted? Yo tengo un brillo, ¿dónde? Sí, mira, amigo, mira. Por ahí al costado de la nariz entre los ojos. Sí, ya lo vi, lo vi. ¿Sabió? Acá, acá. ¿Dónde anduvo? ¿Anduvo entre plumas? Sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Mirá, justo ahí lo tenés. Tomo tres plumas. Bien, bien. Cuatro copas al cahuete. De vez en cuando me voy a plumas verdes. Oh, quedamos tres. Uno se fue, ¿eh? Uno no está espiando. No. Ya está, ya espió. Ya, ya está. Mandá un mensajito si querés. Escuchame vos, mandame un audio. Vos que le querés mandar un mensajito a la morocha, mandáselo acá, no hay problema, ¿eh? Sé valiente. Mandale, papi. Sí, pero mandale un audio de esos que. ¿Eh? Claro, un audio. Poné pechito, papito. Y también la mía. Porque la mía de ella también. Oh, no, está muy cansada, dijo. ¿Cómo así que está? No sé, no sé. Anduvo de farranda el fin de, así que bueno. Ah, mirá, bien ahí entonces. Mira. Bueno, menos está perfecto. Que no, menos mal que no quería salir. Qué bueno, y bueno, che, pero bueno. Con sus amigos, bueno. Con sus amigos que se reencontró. Lo, y bueno. Los míos no. No, no, amigos de ella. Que la pasaron a buscar y a bueno. A mí me reclaman que no voy, imagínate. Y bueno. Amigos son los amigos. Lo importante es ir en bicicleta. Entrás calentito al baile. Escucha qué tema. Qué barba. Sostene cigarreta. Qué buen tema. Peter Chili. Terminalo. Ya me está buscando, ¿no? Ya, ahí entró de vuelta, todo. Sí. Ya somos cuatro, entró de vuelta. Entra y sale. Escuchame, pa. Es jodido eso, entra y sale. 0-0 sale por esta puerta, 24 horas sale por esta puerta la morocha. No digas eso que sabes. Igual chequeamos todo nosotros. Sí. Tus compañeros chequeamos todo. Yo no. Mónica dice, para usted. Léalo, esto es para usted. Ahí intervine yo también, ¿eh? Sí, mi vida. Lo que pasa que, bueno, estaba con mi nene al final, no pude salir. Ya vamos a salir, Moni. Gracias por la invitación. Amigo Ariel, Ari, querido, ese mate está más frío que el tiempo. Estamos empatizando. Bueno, póngale ganas, amigo, dale. No sea malo. Estoy en otros menesteres. Todavía estoy con este tema de los sostenes cigarreta. ¿Y qué hace dialecto? ¿Menesteres qué? Sostenes cigarreta. Una nueva marca que está saliendo al mercado. Próximo auspiciante. Peter Chili. Si quieren auspiciar los martes de 22 a 24 por la 102.9 Doc. En Amigos de los Americanos se pueden comunicar al 11-3439-6598. 11-3439-6598. Y quedaron tres ahora, ¿eh? Se fue de vuelta. Es la señal. ¿Usted me está pasando? ¿Oficiante? Pásenme y yo lo digo al aire. Se viene el día del amigo, amigo. Se Amigos. Viene el día del amigo, nos tenemos que ver. ¿Qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer. Vamos a arreglar nuestra vida primero. porque no me quemé. Yo por suerte no tengo problema. Nos juntamos, vamos a donde yo quieran. Yo tampoco tengo problema. No tengo ningún drama. La gente tiene problemas. Yo no sé qué pasa. La gente tiene problemas con uno y uno ni hay se que entera. Juntarse, no, hay que juntarse, hay que menos bárbaro. Que más. Cae domingo. Pero bueno, sábado podemos disparar para algún lado. ¿Disparar con qué? Me parece que le dijeron algo, jefe. Vamos levantando el clima de la noche. Vamos. Dale Dani. Un poquito de americano rock, bien movidito. Café más peligroso del mundo. A ver, ¿saben o no saben? No se me ocurre ahora. El nunca café me puse a leer. Expreso. El show del chiste. Ajá. La hora de. Por www.fmradiobox.com. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Este es para ti. Hola, soy Rosa. Uy, perdón, soy daltónico. Recalculando. Nada. Lo viejo funciona, Juan. ¿Saben cuál es el último animal que subió al arca de Noé? A ver. No la tienen clara ustedes, chicos. El delfín. Temas, che. Hoy voy a disfrutar los temas de Dani Castano. El gran Sylvester. Qué grande. Tenemos un audio por la web, me parece. A ver. ¿Qué son esos chistontos? Ay, Dios. Buenas noches, soy Vanessa de Quilmes. Estaba riéndome con el chiste. Hola, soy Rosa. Hola, soy Rosa. Muy linda la música que están pasando.

Chis Tontos por la noche de la Vox. Ahí ya lo compartí en mi Facebook la página, así que esperemos que a partir del martes que viene, y los que me están escuchando, vamos a transmitir por la página, ¿eh? Hola. Dígale a usted, Erika, la página www.fmradiovox. ¿A dónde está mi amiga? Ay, pensé que me iba a decir algo y me quedé ahí. Damián, la ponés nerviosa. Sí, esas caras que hace. Voy a traer un tomate de acá, le voy a escuchá, Dani, qué grande, Dani. Si entran en la página no pueden escuchar, no pueden ver, no pueden escribir y pueden escuchar todos los temas sin que lo corten. Así que vamos, ¿qué? Viejo, hay que poner el dedito. Si lo hago yo, que soy un piscuí, no lo van a poder hacer ustedes. Vamos. Yo peleo con el teléfono, pero lo logro. Sí. Vamos. A cuidarse que hay mucha neblina, muchachos, lo que manejamos, así que fmradiobox.com. ¿Sabe qué hice el sábado? Nah, no sabe lo que hice el sábado. Si usted fue a bailar, no sabe qué hice el sábado. Lo vi en pista. No vi. ¿Sabe qué hice el sábado? Les voy a contar. ¿Qué hizo? En el Ultra. Sí, en el Ultra, lo vi bailando. Llevé y le regalé para la semana de la dulzura un bombón a cada chica. Ah, ¿y cuánto gastó? No. Llevé para las chicas amigas, que me lleva para todo. Nah, pero a Juan Carlos lo dejé en el piso porque le decían las chicas, vos tendrías que haber hecho lo que hizo, hermano. Entre, chao. Lo quemé. Qué mal que estuve, ¿no? Sí, muy mal. Ah, me felicitó. Ahora lo ponen en un gasto. Me felicito. Igual, le llevé a las chicas. A Ani, a Mariel, a Mónica, a Luli, a ¿quién más? A Mónica Gonzaga. A Gonzaga. Yo le digo Mónica Gonzaga. Mónica. Yo le digo Mónica Gonzaga. Ah, no sabía que iba a entrar. Alicia. A Raquel. A todas las chicas conocidas. Espectacular. ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo estuve ahí, allá estaba con una bolsita y ¡pim! Acá. No, la morocha no fue. No le traje. Bueno, le tengo que traer. Sí. No. Porque ella se lo perdió, porque estaba invitada. Usted la iban no a pasar, usted la no iban a pasar invitó, a buscar y todo, la pasaban a buscar y todo. Usted no sabía que yo iba a ir. No sea mala porque yo le dije. Usted no sabía que yo iba a ir. Jugaron un quilombo. Ah, no sabía. Si estuvimos hablando. Porque yo le conté. Hola, Mimi, ¿cómo andás? Bueno. Mimi, ya nos enteramos por Dani, así que bueno. Mimi querida, a ponerle el hombro, Mimi, ¿qué Mimi, va a hacer? La plata va y viene, ¿sí? Y que le sirva de remedio. Dale. Lo esencial es que vos estés bien de salud y tus nietos estén bien de salud y José esté bien. Nada más, la plata va y vuelve. Yo sé que ayuda, pero bueno, ya están, Mimi. ¿Viste? De vivo estamos llenos en este país. Así que, bueno, de acá todo nuestro apoyo. Vos sabés que te queremos mucho. Te vi el sábado a vos y a José ahí. Así que una alegría verte a vos, a José, a Lidia, a Pablito. Y bueno, Mimi, va, vamos para adelante, ¿eh? Dale, arriba. Ah, tenés razón, también le di a Mimi y le di a Lidia Bombón. Es verdad. Mimi dice, hola chicos, a pesar de la bronca que pasamos con José, lo estoy escuchando. Y doy fe que me dio a mí. Sí, claro que sí. Se ve para las chicas amigas. Y bueno, hay otras que se lo perdieron. Y bueno. A mí sabe las cosas que me regalaron. Ah, bueno. Bueno, no queremos saber. Eso es calentura, ¿eh? No, le cuento. Ya, cuento. Como dijo, vio como lo dijo, viste como lo dijo, ¿eh? Ah, ¿sabes lo que me regalaron a mí? Muy cochina. Mirá lo que dice Mónica, lee lo que dice Mónica. Para que no entro, mirá. A ver qué dice. Recalculando. Yo te iba a buscar, Eri. No subí. Sí, Moni, pero viste. Bueno, la próxima. Ya vamos la próxima. Sí, vamos a programar. Usted tiene que ir tranquila. Nosotros la vamos a cuidar. Sí, sí, no. Yo me sé cuidar. Pero bueno, agradezco su presencia. Si el sábado vale, le llevo el bombón. ...23:30 volvieron los lentos, ¿eh? Y hoy podemos escuchar los lentos tranquilamente. ¡Que no lo corta nadie, loco! ¡Hola, Carmen! ¡Hola, la chica del desayuno! ¿Cómo le va? ¡Qué grande, eh! Mirá Carmencita, cómo entró Carmencita. ¡Bien ahí, Carmencita! Vete a poquito, ¿ves? Tiki tiki. Tiki tiki tiki. Ganó el Chelsea, ¿no? ¿Quién dice usted? Y mañana, ¿quién dice usted? Yo digo que. No, a mí le gana el Real. Usted dice París y después la final, para mí le gana el Chelsea. ¿No? Tengo que apostar. Apuesto a Betano. Tengo que apostar. Qué grande, Carmen. Gracias por estar. Estamos por todos los canales, ¿viste? Qué buen tema este, Dani. Me gusta. ¿Sabe que vi? Me acordé la otra noche de usted. Que habíamos estado hablando. La película Nace una estrella. Ah, ¿no? La había visto todo yo esa película. Y la ha visto Lady Gaga y Cooper. Es linda, pero. No, película. La verdad, no la había visto nunca yo toda completa. Es triste, pero. Muy buena. Está muy buena. Sí, está muy buena. No, muy buena. Yo no miro. El final no, es triste. Muy bueno, no, pero el final es triste porque él es un cantante muy conocido y por culpa del alcohol y los vicios muere. Termina suicidando. Se suicida. Ya contaste la película. Se suicida. Sí, ya sabes, lo muere. Muere. Hola, señor DJ. Dice hola, Carmen. Buenas noches. ¡Eva! ¿Cuánto hace que no se escucha a veces saludos? ¿Para dónde irá el señor DJ esta noche? Después esta noche y tiene muchas opciones. Tiene Copate en Avenida 14, entre 106 y 107. Después quizás podría ir para Silvestro. Para mí que agarra Aramburu. ¿Aramburu Silvestro? ¿Es? ¿Aramburu es esa? ¿Cómo es que se llama esa? ¿Qué tal? No. No. Bueno. ¿Buro? Vamos para el fondo. No. Es mí. Una mica agarra la mica al fondo. ¡Va! ¡Ah, güey! ¿Me da un mate, compañero? Sí, señor. Amigos. de aventura. ¿Sabe que yo trabajé en Muró? Ajá, ajá, haciendo... Las cosas que vi. ¿Cómo las cosas que...? ¡Escuche! Claro. ¿Y? Sí, vio que ahí hay stripper. Ajá. Y bueno, a mí me tocaba esa parte. ¿Pero de chica? ¿Ver los strippers? No, de hombres. ¿O acomodar los strippers? Yo... Yo trabajaba en ese sector y tenía que atenderlos también. ¿A los strippers? Claro. Ah, mire usted. Es sacrificada la chica. Muy bien, señora Carmen y amiga, muy bien. Feliz Semana de la Dulzura, tarde, pero bueno, seguro. ¿Le regalaron algo para la Semana de la Dulzura, Carmen? Copos de nieve, Carmen, ¿le regalaron algo para la Semana de la Dulzura? Un paraguas. Por la lluvia. La semana pasada. No, no, no. No le pregunté a usted. No, no, no. ¿Pero cuándo fue? Porque... La semana pasada, pues no, ya se terminó, ¿no? Ya se terminó. ¿O sigue? No. No sé, decían que iban a hacer el mes de la dulzura, pero no, no. Cuatro copas al cahuete. Derecho. Semana, se viene el señor DJ, dice. Derechito. Control, control. Es lo que dijo Mati, se olvidó ya. Él. No, no, no, no, estoy buscando actualidad. Ah. Igual tenemos cuatro firmes ahí. Hay cuatro ojitos firmes que no se mueven, ¿eh? Cuatro, o sea, dos personas. ¿No? Sí. Ahí tiene, ve. Mire lo que le pusieron. Sí, siempre me compra chocolate. Bueno, pero para la Semana de la Dulzura le llevó chocolate entonces. Lo comemos mirando una peli, dice. Ah, sí. Mira. ¿Qué tal? ¿Qué tipo de chocolate? Ah, bueno, pero ya está. Escúcheme, no sea malo. Me gusta el shot. Block. Ah, el shot. El shot o blot. El amarillo. Block es el amarillo con maní. Chocolate con maní. No hablemos de maní. No hablemos de maní. Cualquiera de los dos va como pide. Sí, vamos a mandarle un saludo grande al Pola Solina que nos está escuchando por la FM. Así que hoy no puede estar en el programa, va, en el programa no, él nos sigue siempre, de 23 y 30 a 24 nos sigue siempre, pero no puede estar, tiene un compromiso, así que, pero siempre está. Sábado 12, Java Evento, ahí es Pola Solina, Polaco Solina, ahí de la mano del Polaco y Cecilia Mayorano, en Java Evento, Fonsari 854. ¿Sábado 12? Sábado 12. Festeja su cumpleaños la dama del americano, la señora Gloria Vivó. Estoy invitado, así que voy a hacer todo lo posible de estar un ratito ahí, ¿eh? Sí, señor. O sea, le llegó la invitación. Claro que sí. Me invitó personalmente la señora Gloria Vivó. La tía del americano, la dama del americano. Claro. Hola, monito, qué hermosa te queda esa gorra. El Polaco no está agradeciendo por la difusión, ¿eh? Nada, Pola, lo mejor para vos y para Ceci. Those are the people that did not Nos congelaron. Bueno, será por el frío, che. Carmen, decinos si nos está viendo y está saliendo todo bien. Hola, monito. Con esa gorra entras gratis en América. Muchas veces sabe que me invitaron a ir a América, ¿no? Tendría que ir, tengo curiosidad por ir a América. ¿Sabe qué, Damián? Tengo curiosidad por entrar en el túnel. A ver, dice que entra en el túnel. Te dan paquete y me paquete guardo. Bueno, serio, que llegó Mari, ¿eh? Así que a ponerse serio. El 25 de julio también estoy invitado a un evento en Morón. En Morón, Vamos a ver si por ahí consigo algún copilota o algo. A Morón. Inauguración de Noche Retro. Cuarta edición. Sí. Hoy. Hoy termina. Hoy, eso, compadre, tenemos la cuarta edición de una competencia de qué, de fíjese baile americano, fíjese lo que va a hablar, por favor. No, la tengo clara, por favor. Es la cuarta edición y van a estar hasta las 4:30 de la mañana, me informan. Claro, así que tenemos las mejores ganas para que todo salga bien, absolutamente todo. Bueno, sí, lo mejor de acá, de parte de todos los componentes de Amigos del Americano y de la Vox 102.9, lo mejor para la gente de Copate, lo mejor para la gente de Ultra Nadie, que hoy también está en la avenida Mitre 4637, ahí de la mano de Juan Carlos Silvestro, Gustavo Luercho y Romina Elmícer Martínez. Así que lo mejor. Yo estuve el sábado y la verdad que me atendieron de primera. Y mámeme, porque fui yo. Llevé Bonobón y las chicas se me tiraban todas encima. Me querían abrazar todas. Chicas, tranquilo. ¿Todo por un bombón? Estaba por un bombón. Chicas, tranquila. ¿Qué tal? Yo salgo y entro. Estuve ahí con su gente, con Anita, con Mael, con Roberto. Con Robert. Faltaba Alex de Wilde. ¿Alex no apareció, Alex? No estaba. ¿Sí? Usted tampoco estaba. Avisé dónde estaba. Yo avisé. Le digo la verdad, pensé encontrarlo ahí. Me pareció verlo bailar, sí, muy gustosamente. Y encima estaba bailando en la pista de madera. Estuve bailando en la pista de madera con mi amiga Luli. Los vi muy organizados. Me dicen que se cortó la transmisión. Era congelado, sí. Es el frío. Salís, entrás, arranca y se para. Bueno. Bueno, seguimos por FM. Bueno, pero no se ve, pero se escucha. Así que bueno, tenemos una suerte. Es importante eso. Claro. No se ve, pero se escucha. Sí. Estábamos tan contentos. Y bueno, lo importante es que se escuche. ¿Tiene otro chiste, Ari? No, ¿no? A esta altura. Bueno, se me ya se pinchó. Pero la a mí la que me gusta es la de los sostenes. Bueno, y decilo. No, pues no puede decir malas palabras, ojo, ¿eh? ¿Cómo? No diga malas palabras. ¿Pero quién? ¿Dije algo? No, pero yo le digo por la duda. No, le digo por la duda. Estamos dentro del horario protegido. No, pero la radio, la política de la radio... No se haga. Me hace acordar una persona que le decía, no diga esto, y decía eso. Le decía, no, y... Por favor, contestábile. ¿Sabe quién me decía así? ¿Sabe quién me decía así? Mejor no le digo, porque... No. Bueno, no, pero en serio. Sí. Me hace acordar una persona, usted sabe a quién me... Y usted me hace acordar al director del San Juan Bautista. Ya no aparece nada ya ahora. Mire, toque. Congelados. No hay nadie. No, hay que salir, entrar. Mm. Bueno. Usted toque que sale. No hay comentarios. No. Uy, pero escuchame, ya tenemos que ir al otro avance de la tanda publicitaria. Mirá qué hora es. Están 5 minutos. Pero son las 23 horas 26 minutos. O sea, en 5 minutos más estamos dentro de un segmento especial. Escuchá, ese tema arranca y se llena la pista, ¿eh? Ahí va. Vamos. Suban el volumen. Hoy es un buen día, para salir. ¿Va a salir usted? ¿De la radio? ¿Va a algún lado o no? En momento sí. ¿No? Creo. Tengo 2 horas para decidir. Ah, bueno, bien. ¿Alguna vez me viste llegar antes de la radio? Uno no está viendo, hay uno que... Yo no sé cómo hace, pero está. Ahora son 2. Deseo. Escúcheme, dígale a la gente dónde está los viernes usted. Vamos. Los viernes nos encontramos en Ingeniero Alan, en la calle Diagonal Los Guaraníes, 2580. Ahí estamos dando clases de americano. Muy bien. Así nuestra que compañera y amiga Erika Yanina, todos los viernes a partir de las 20 horas. ¿Hasta? Las 21, por el momento. Clase de americano, ¿eh? Sí, esperamos a todos los que vivan en esa zona, que se puedan acercar, que se quieran acercar, así que... Ahí estamos de vuelta, che, qué lindo. Otro chiste, Ari, por ¿qué favor? Hago yo, mate, amigo? Está muy concentrado, muy concentrado. Otro chiste, Ari, por favor. Otro chiste, mándele otro. Mándele otro. ¿Cómo hacen para aplaudir? ¿Cómo hacen? Con las dos manos. Con una no puede. Ponele voluntad. No. Mandale, mandale. Mandale, Ari, mandale. Mandale, Damián. Mandale, Damián. Ponele voluntad. A ver, Morocha, cuando hace mate usted, ¿eh? Sí, sí, sí. Ponele voluntad. Arrancó bien. No, no, no. Arrancó, sí, pero sí. Después de que... Bueno, no. Chao. ¿Cómo se despiden los químicos cuando se saludan? Ha sido un placer. Efectivamente. Ay, te mató el chiste encima. Pero bien, bien. Ya lo sabía. Ya sabía. Ha sido. ¡Ey, Moni! ¿Qué onda, amiga? ¿No dejás? ¡Ey, qué onda! ¿No dejás, amiga? Bueno, chicos, lo dejo. Les mando besos y que tengan excelente leche. Cuídense mucho. Gracias, Moni. Vos también, ¿eh? Y si manejás, tenés cuidado, ojo, ¿eh? Hay dos palabras que te abrirán todas las puertas. ¿Cuáles son? Vos no participabas, callate. Hay dos palabras que te abrirán todas las puertas. Todas las puertas. La llave. No. Dos palabras. Dos palabras, la llave. No. Despacio, cerebrito. Los malditos que están en la misma página que yo, pero a ver, contá. Por eso salía. ¿Perdón? Tire y empuje. Claro. Lo dijo en el. Pasa que no escucha por. Por esto. Ah, por YouTube. Qué malo. Está en YouTube. Están bajando con los chistes. A ver si le suben un poco. Y bueno, hay que... Cuéntese uno usted. Nah, yo no. No. La de los bombones estuvo buena. Escúcheme. ¿Por un bombón que le dieron? Era un beso. Un beso. ¿Y por un paquete? No, ¿un paquete? No di paquete. Ah, bueno. Usted tiene que probar. Moni dice, está horrible la calle. Mañana trabajo temprano, amigo. Me estoy durmiendo. Bueno, que descanse, Moni. Cuídate mucho. Escuchá qué tema. Te perdés lo lento hoy, ¿eh? Vamos a una pausa publicitaria. Nos vamos y después en clima para el próximo bloque. Con Dani Casanova de la mano de él, volvieron los lentos. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp. 11 36 68 87 26

que hay que escuchar, ¿eh? Bailino. Acá hay unos cuantos. Sí. ¿Sabe qué? ¿Sabe que cuando yo era chico me drogaba con alcohol? ¿En serio? Me encantaba el... Con razón. ¿Puedo contarle algo? Me encantaba, no, en serio, el olor del alcohol, ¿eh? Y el alcohol de quemar todo. ¿Puedo contarle algo? Con razón. Yo trabajaba en Pinamar y me tocaba descargar camiones de nafta en la época de los 90. Cosa que me encantaba era subirme al camión y el olor a nafta. El olor a nafta, bueno, me... Sí, pero el olor a nafta te pega, ¿eh? No, ese te pega. El olor a nafta te pega, pero el alcohol no. Con razón dijo usted, pero ¿por qué? ¿Por la nariz? ¿Cómo? ¿Por eso quedé así? ¿Cómo que no pega? Por eso me quedó la nariz así. Hora de confesiones. ¡Epa! No, tampoco me... ¿Cómo que no pega el alcohol? El alcohol pega. El pronóstico. Le están pidiendo la chica del desayuno, la señora Carmen Torres, señorita, mejor dicho. Le está pidiendo el pronóstico, Ari. El pronóstico para mañana. Póngase serio. Una mínima de 8 y una máxima de 12. ¿Neblina? Neblinas todo el día. Aflojará un poquito entre las 11 y las 3 de la tarde. Pero después, frío. Mañana 9 de julio. Delegás, señor musicalizador. ¿Qué dice Carmen? Mirá, ahí sí te enojas a Carmen. Ari, sí, dedícate a los chistes ahora, dice. ¿Saben cuál es la clave para tener wifi? Tener dinero y pagarlo. Pagar, claro. No te lo quise quemar nomás, pero... A Juanito le dice la maestra: Juanito, ¿qué harías si te estuvieses ahogando en la piscina? Juanito le responde: me pondría a llorar mucho para desahogarme. Está bueno, bien ahí. Bien ahí. Para niños. Muy bien, nuestro operador técnico, ¿eh? Vio que vino nuestra amiguita. ¿A dónde está? Allá, en los brazos de... Ay, sí. Hoy vino a saludarnos. Hoy está. Bueno, ya sabes, si quieres publicitar en la Vox 102.9, 1164-0070-47. 64007047, o si no, los martes acá en Amigo del Americano. Si no, te podés comunicar para publicitar nosotros todos los martes de 22 a 24 horas al 11-3439-6598. Aprovechen el solcito de mañana porque el jueves llueve. Igual el joven no voy a salir a ningún lado así. Qué linda temperatura vamos a tener el domingo. 17 grados de máxima, 11 de mínima. Sol pleno. Asadito. En el parque. Eso me gustaba. Hace mucha carne. Sí. El domingo es el cumpleaños de la chica del desayuno, ¿eh? Ah, sí. Y el domingo, que es mi cumple, ¿cómo va a estar el tiempo, Ari? Espectacular, acabo de decirlo. Bien ahí. Soleado. Mirá, 17 grados de máxima, 12 de mínima, sol pleno, todo el domingo. Bueno, sin así niebla. Que va a tener que hacer el asado, Dani. Hay que hacer el asadito. con Ramita. Ramita. Sábado 26 festeja en Java, Mira. Así que nos espera. Volvieron los lentos de la mano de Dani Casanova. Dani, ¿tenés algún lento americano de Creedence? Buscate uno para una dedicación muy especial para cuando estemos terminando la audición, por favor. Dale. Cara. Mira algo. Pero tiene que ser de Creedence. Vienen vagos los mates, ¿vio? Morocha, a partir del martes, haga matute. Si ahora tenemos sección lo chistes. Perdemos, lo perdemos. Sí, con la sección chistes no. lo perdimos. Hasta acá. ¿Así? No. Yo no. Usted hace rico mate, caliente, hace buenos mates. Yo no. Para eso. Lentazo, Hermoso tema. El mongo loco. Yo estaba en quinto año de secundaria con este tema. Cuando se venían los cumpleaños, la fiesta de fin de curso. Decía. ¿Son negros los que los cantan? No, creo que no. No sabría decir. El grupo es Player. Ya encontré su pedido ahí, El tema final. ¿Quiere que cerremos con ese tema? Sí, me encantaría. Por favor. Bueno. Trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, you get that empty feeling again. Sábado 12, sábado 12, Java Evento, Polaco Gasolina, Gonzari 854, Ciudad de Wilde, entre Arredondo y Abuelo. Mañana miércoles, noche mágica, de la mano de Claudia Pasaro, ahí en Java Evento, Onsari 854. Las dos cosas, Carmen. Epa. fuerte, bien ahí. ¿Dedíqueme un lento, señor DJ, o me lo dedica más tarde como usted quiera? Eso, las dos cosas. Chupate esa mandarina. Bien ahí el tipo, ¿eh? No arruga, vamos. Ese es nuestro DJ. Y le vamos a dedicar el próximo tema a Carmen. Para la chica Martin, del desayuno. Con el tema Bull. Temazo. Haga bien las cosas, Dani, porque no. Muy buen tema. Este tema me hace acordar a los bailes del santo. Lo pasaba al fondo. Yo digo una cosa. A usted y acá al amigo, ¿lo ponen cholulo los lentos? Porque se quedan ahí. Sí, es que no hay mucho para decir. Hay muchos recuerdos en el medio, jefe. No. Acá no hay jefe. Acá no hay capanga. Es una forma cariñosa de decir. Somos todos iguales, por jefe, favor. Jefa, jefe. Acá jefe. No hay quien la tiene más larga, No. Somos todos iguales. Yo no. Y sí, no. Ni hacen mate, ni nada, ni hablan, ni esto, no. Ni el otro. Hoy está muy entretenido con el celular. Aparte, hay que disfrutar un poco los temas también. Dios mío. A usted me parece que hay ese ojito. A ver si modifican las aplicaciones, ¿A dónde nos vamos ahora? Que se pueda ver. No, pero nos vayamos, no van a seguir. No, pero que se pueda ver más allá del ojito. O si no, que le mande salud, ¿no? Pero mínimo, claro. Mínimo. Una dedicatoria, algo. Claro. Corazón para el señor DJ, Después de acá, en mi casa me espera un puchero que hizo mi viejita. Bien ahí. A morir como. Menos como al mediodía, a la noche. Pero un pucherazo se hizo la vieja. Seguimos esta línea de lentos con Lenny Kravitz. Morochazo. Este sí es morocho. Este tiene una gran guitarra. ¿Cómo la toca? Es impresionante. No cae un ídolo. Ya el morochazo sonó con... De la última generación de los rockeros es el más exitoso. Me hizo dar cuenta. Nunca que soy gustó, A mí nunca me gustó. Está nunca bien, me pero es el más exitoso, nada más. Y como guitarrista, no, hay mejores. Mejores, mejores. El tema que usted pidió de Creedence, ¿no? El guitarrista de Creedence. Palabra mayor. De los modernos, digo yo. Igual, guitarrista. Hay, el de Rata Blanca es impresionante. Acá hay muy pocos guitarristas buenos. El de. El de. ¿Cómo es? Ráfaga, más allá de que sea de un grupo de cumbia, es un excelente guitarrista. Ese. Para mí es el Slash argentino. ¿Qué quiere que le diga? Es un señor guitarrista. Terrible, una bestia el chabón. ¿Sabe quién es Slash? ¿Sabe qué guitarrista es mi favorito? ¿Cuál? El de. ¿Cómo es el. Sultán del Ritmo? ¿Cómo es este? Dire Street. Ah. Dire Street. Pero bueno, el nombre no me acuerdo ahora. Muy bien, señor. Ese. No toca con púa, toca con los dedos. Exacto, sí. Y toca con los dedos de una forma tan rara que. Sí, sí, qué guitarrista, Dios. Es una bestia. Quedan 4 minutos, ¿eh? Así que ya saben, el martes que viene nos siguen por la aplicación. No, por la. ¿Cómo es? Por la web. Por la página. La página web. Después ahí. Oh, escucha. Elton John. El queridísimo Elton John. Igual ahí nuestra amiga La Morocha es la que se encarga de hacer los flyers, así que. Puso mi tema preferido. ¿Ah, sí? ¿En cuál? De Silvestre. Ah, en el primero. No, en el segundo también. Lo que pasa que era claro. Un cortito porque hubo que claro. Hacer un. Gocé y eso que no tomé nada. Hey. A mí que viene mal. Bueno, ya saben, hoy martes, Copate, ¿no, Ari? Sí, sí. Avenida 14. Entre 106 y 107. Así que bueno. la zona de Berazategui. Exactamente. Villa Domínico, partido de Avellaneda, Ultra Night, ¿eh? Avenida Mitre 4637, ahí la gente de Ultra Night, Juan Carlos Silvestro, Gustavo Luercho, Romina Emilce Martínez, así que también. Después tenemos Sotoboche, Calchaquí 1280. Bien, ahí está nuestro gran amigo Gustavo Ruiz Díaz, musicalizando. Gran DJ, gran DJ. Citriona, Karina Magda. Exacto. Mañana, Noche Mágica, de la mano de Claudia Pasaro. Java, evento Onsari 854, Entre Redondo y Agüero. Sábado 12, Polaco Asolina, Java Evento, Onsari 854. Festeja su cumpleaños la gran dama del americano, la señora Gloria Bebop. Así que trataremos de estar ahí. Bueno, gente linda, ya nos estamos despidiendo. Nos vamos a despedir con un temazo de una gran banda. Una gran banda que yo admiro mucho. Así que pedido especial de nuestro amigo Adri Contestable. Bueno, Ari, va a ir sonando tu tema como lo pediste. Dedícalo a quien vos quieras. Escucha. Gracias, Carmen, querida. Para vos también, buena semana y buen fin de. Buenas noches y hasta luego. Y que pases un muy, pero muy feliz cumpleaños el domingo. Igual ya te voy a estar saludando. Así que gracias por estar, muchísimas gracias. Este tema es dedicado especialmente para una gran amiga, compañera y mamá que se nos fue hoy a las 3 de la mañana y que hasta hace un rato la estuvimos velando. Para nuestra gran amiga Mónica Arruba. Mi más sentido pésame a la familia y el cariño más grande que te podés llevar al cielo es el que compartiste con todos nosotros. Así que desde mi corazón, lo mejor para vos y para todos tus hijos, nietos, familiares, amigos. Todos estuvimos a tu alrededor hoy. Que tengas un lindo viaje. Beso grande. Igualmente para vos, Carmen. Buen feriado. Buena semana, chicos, y que pasen un lindo feriado, dice Carmen. Bueno. Así, con este tema dedicado a esta gran persona que acaba de nombrar el amigo Ari, así que nuestra condolencia a su familia y que en paz descanse, Dani querido. Bueno, desde ya, desde el grupo de Amigos del Americano, hacemos extensible el abrazo a toda la familia, ¿eh? Y nos estaremos viendo el próximo martes aquí en la web, en este nuevo canal. Es www.radiobox.com. Qué tema. El gran Elvis Presley. Nos vamos con Elvis. Qué gran. Morocha. Bueno, hemos compartido un martes más, así que estrenando nueva aplicación. Un gusto haber compartido el programa con ustedes, así que bueno, si Dios quiere, nos veremos el martes que viene. Un abrazo enorme a la familia de esta mamá que ha partido. Y bueno, buena semana para todos, cuídense y gracias por estar. Ari, querido. Bueno, chicos, ¿qué más les puedo decir? Desde ya agradecido por haberme dejado este pequeño espacio para dedicarle este pequeño saludo a una gran amiga que se me fue hoy. Y como ella siempre dice, no se trata de entender, sino se trata de sentir. Mi más lindo y gran abrazo para Mónica. Beso muy grande. Y más allá de esto, feliz Día de la Independencia para todos nosotros. Igualmente. Bueno, gente linda, gracias a todos por estar ahí en nuestro, ahí en la página. Los ojitos siguen firmes ahí. Así que, bueno, nada. ¿Qué decirle? Buena semana, buen 9 de julio. Y les quiero mandar un saludo muy grande a la señora directora de la radio, la señora Claudia Daporta, que siempre está. Gracias por el aguante, Claudia. Así que, nada. Buen fin de. A veces estas cosas me pegan un poquito igual. Sean felices. Chao. Nos vemos el martes que viene de 22 a 24 por la 102.9, amigos del americano. Gracias, señor Damián Espadea, nuestro operador técnico. Chao. Nos vemos. Sean felices. Chao, chao, chao. Gracias por todo, in your head, there's still fire.